Seven Rock Radio presenta. Eric Enhorabuena y Daniel Robaina en La Ausencia, tu espacio de rock puro y concentrado. Rockeros y rockeras, con ustedes. Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. El programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. A nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video, sin importar del género que sea. Ubícalos y conócelos en salamandra.com.be o a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Salamandra Studios. Muchas gracias a Salamandra Studios, a Seven Rock Radio y por supuesto a ustedes, que son los que hacen que este programa sea posible. Y como lo decía un amigo, traigan su bebida favorita, aparten los muebles de la sala, súbanle el volumen a su reproductor, porque aquí comienza el programa líder en su estilo a nivel internacional, La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Comenzamos esta primera edición del programa con el grupo más importante dentro de la historia del rock. Lógicamente, hablamos de los Beatles. Y lo hicimos escuchando su primer gran éxito, Love Me Do, lanzado un 5 de octubre de 1962 en el Reino Unido. Esa fecha es conocida como el día en que nació el rock and roll. ¿Quieren ustedes oír algunos datos interesantes? ¿Sabías tú que esta canción la grabaron tres bateristas distintos? El primero fue Pete Betts, quien era hasta ese momento el baterista estable. Luego fue cambiado por Ringo Starr, un baterista que trajo el manager. Y finalmente lo grabó un baterista de sesión llamado Andy White, junio de 1962, septiembre de 1962 y 11 de septiembre de 1962, respectivamente. Bueno, ahí les dejo esos datos interesantes dentro de la historia de los Beatles y su canción Love Me Do. Seguidamente vamos a hablar de la gente que está conmigo en el programa de hoy. Daniel Robaina, más conocido como Danny Clash, será el encargado de llevarles la sección del metal venezolano y también la del rock hispano, en el cual vamos a mostrar bandas de toda Latinoamérica, Sudamérica, Hispanoamérica, para que conozcamos pues un poco más cómo está el movimiento en nuestro continente. Para eso está Daniel Robaina, repito, Danny Clash. Y en la sección de Metalmanía, la sección donde les mostraremos el metal más extremo que hay sobre el planeta, tenemos esta noche a una invitada muy especial llamada Belén Vargas. Ella es periodista, columnista, escritora, productora de radio y tiene su propia página web llamada La Encrucijada. Ella es la invitada del programa de hoy, que nos va a mostrar sus tres canciones extremas. Bueno, y dicho todo esto, comenzamos pues a oír música, que es a lo que vinimos. Comenzamos con los años 50. Vamos a escuchar uno de los pioneros del rock and roll. Me refiero a Chuck Berry. ¿Quién no lo conoce, verdad? Ha visitado en un par de ocasiones Latinoamérica. La canción que escucharemos de él se llama Johnny B. Goode. Mientras los Beatles escribían Love Me Do, les recuerdo, entre los años 58 y 59, ya en los Estados Unidos, el cantante y guitarrista Chuck Berry lanzaba su tercer álbum, He's on Top, en 1959. En marzo de 1958 se publicaba su primer single, Johnny B. Goode. Esta canción es considerada una de las primeras canciones de rock and roll de la historia, versionada por grandes del rock como el propio Elvis Presley. Los Beatles también versionaron, los Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd, Aerosmith, incluso bandas más metaleras como Green Day, Judas Priest y Twisted Sister. Es la canción de Chuck Berry, Johnny B. Goode. Y luego vamos a escuchar un dúo de hermanos formados en 1958 en los Estados Unidos. Se llamaron The Calling Twins y que se dieron a conocer con una canción llamada When, del año 1959 también. Recuérdalo, estás en La Esencia por Seven Rock Radio. Chuck Berry, Johnny B. Goode y The Calling Twins, When, en La Esencia. Los pioneros de los 50 en La Esencia. padres cantaban esta canción. When you smile, when you smile at me, well I know our love will always be. When you kiss me right, I don't want to ever say goodnight. I need you, I want you near me, I love you, yes I do, and I hope you hear me when I say be mine. If you will, I know all will be fine. When will you? Continuamos este viaje por el túnel del tiempo. Estamos en los años 60, más exactamente 1967. Ese año, un grupo norteamericano llamado The Doors lanzaban su disco debut. Desde aquel momento, lideraron el movimiento psicodélico. Jim Morrison en la voz, Ray Manzarek en el teclado, John Desmond en la batería y Robbie Krieger en la guitarra. La canción que vamos a escuchar de ellos es la más conocida por todos, Like My Fire. Seguidos a The Doors, vamos a escuchar a la banda The Stooges, oriundos de la ciudad de Detroit en los Estados Unidos y formados en 1967, también conocidos como Iggy and the Stooges. Con su fiero punk rock, hoy nos acompañan con su clásica canción I Wanna Be Your Dog, Yo Quiero Ser Tu Perro, del año 1969. Desde sus inicios en 1967, solo han grabado 5 discos, pero su influencia musical es muy importante, sobre todo para el punk y sus vertientes. Recuerda, estás en la esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. La nostalgia de los 60 en la esencia. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. We'll be right back. hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. El punk rock también está aquí, en La Esencia. Llega el turno a un par de hermanas que integran una agrupación clásica del rock de los años 70. Nos referimos al grupo Heart, quienes nos cantarán su reconocida canción llamada Barracuda. Estas hermanas son Ann Wilson y Nancy Lamoureux Wilson. y que formaron en 1975 esta agrupación. Su disco debut apareció en 1976 bajo notables influencias de Led Zeppelin, pero no fue sino hasta 1977 con el álbum llamado Heart cuando logran consolidarse, gracias por supuesto a esta canción que rápidamente ocupa el puesto número 34 de las mejores canciones de hard rock de todos los tiempos, Barracuda. Inmediatamente después de escuchar a Heart, sonarán unos chicos oriundos de los Estados Unidos, más exactamente de Illinois. Ellos son Cheap Trick. La canción que vamos a escuchar de ellos es I Want You to Want Me, de su disco del año de 1978, Cheap Trick at the Budokan. Que como muchos deben saber, el famoso Budokan es un estadio ubicado en Tokio, Japón, país donde Cheap Trick logró gran popularidad, incluso más que la de su propio país. Por cierto, aún están activos. Cheap Trick ha sido influencia para bandas como The Smashing Pumpkins, The Wizard y los Pixies, entre otros. Ya lo saben, estamos en la esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos, trayéndote al grupo Heart con Barracuda y luego Cheap Trick con I Want You to Want Me. La magia de los 70 en la esencia.

Porque ahora la esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. Estimados oyentes y seguidores de La Esencia, mi nombre es Daniel Robaina y estaré encargado de llevar para ustedes la sección de rock hispano, donde daremos cabida a todas las bandas de rock en español, indistintamente de su estilo o país. Vamos a partir en este primer capítulo de La Esencia con una de las bandas fundamentales dentro del rock en español. Me refiero a Barón Rojo, que nació en el año de 1980 de la mano de los hermanos Castro junto a José Luis Campuzano y Hermes Calabria, por allá por Madrid, España. Barón Rojo, que debe su nombre al famoso aviador alemán Erich von Richthofen, el cual ganó Cruz de Hierro por haber derribado 80 aeroplanos durante la Primera Guerra Mundial. Nos vamos con dos canciones fundamentales dentro de la discografía de la banda. Dentro de su discografía tenemos infinidad de discos muy conocidos, pero vamos a partir con el primer disco, llamado Larga Vida al Rock and Roll, editado en el año 1981, que contiene la canción Barón Rojo. Y posteriormente escucharemos en su segundo álbum, no menos famoso, llamado Metamorfosis, la canción Los Rockeros Van al Infierno. Es así como partimos con Barón Rojo en La Esencia. Esto es rock hispano para ustedes. Disfrútenlo. Pero antes de continuar con rock hispano, escuchemos este saludo que nos llega directamente desde la madre patria, España. Adelante. Hola, rockeras y rockeros. Soy Rafa Díaz, baterista de Barón Rojo, y quiero mandar un saludo a todas y a todos los que seguís este magnífico programa llamado La Esencia. Y en especial, quiero mandar un abrazo a su presentador, Eric Norambuena, que lo conduce con gran maestría. También quiero aprovechar para agradecerles todo el apoyo que están mostrando durante todos estos años a la banda y mandarles un gran abrazo y toda nuestra energía para que juntos salgamos adelante de este coronavirus maldito que nos tiene encerrados. Cuídense. Barón les quiera salvo. Larga vida a todos ustedes, pues ustedes son la esencia. España. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. En el idioma de Cervantes, en la esencia. Así como escuchábamos a Barón Rojo, que por cierto tenían planificado venir a Latinoamérica a razón de su gira de despedida y pensaban recorrer Argentina, Chile, Colombia y Perú. Con todo esto de la pandemia, pues ha quedado pospuesto para el 2021. Esperemos disfrutar de ellos muy pronto. Vamos a continuar con la esencia rock hispano y nos vamos a Chile. Vamos a escuchar a Feedback, banda pionera, precursora del heavy metal y el thrash metal en Chile. El señor Néstor Leal se inició con una banda conocida como Éxodo, que iba más bien ligada a los sonidos de Crosby, Stills & Nash. Posteriormente decide él autoexiliarse y viajar hasta Bruselas, Bélgica, a raíz de la dictadura militar, donde crea Equinox, que tiene relativo éxito e incluso llegan a grabar. Pero él decide volver a Chile, rechaza un contrato muy importante en Europa, vuelve a Chile con instrumentos, con equipamiento distinto al que se podía conseguir en Chile para esa época y forma así Feedback, logrando grandes éxitos. Posteriormente, él decide realizar otros proyectos distintos para mantenerse a flote. Él ha sido docente, ha creado productoras de eventos para apoyar el rock nacional y también un par de revistas, siempre apoyando lo que es la movida rockera. Vamos a escuchar dos canciones también, Sueño y Caballero Negro. Esto es La Esencia, yo soy Daniel Robaina y el rock hispano. Chile. Tiene fronteras. se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Eric Norambuena está presentando La Esencia por Seven Rock. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto. Totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Y continuando por este viaje junto al mejor rock de todos los tiempos, por aquí por Seven Rock Radio, llegamos a la época de los 80. El disco se llama The Number of the Beast, la banda Iron Maiden, reconocida por todas y todos ustedes. The Number of the Beast tuvo un gran éxito entre la crítica y el público. Llegó al puesto número uno en el Reino Unido y fue certificado disco de platino en los Estados Unidos. Dos singles fueron extraídos de este álbum, The Number of the Beast y Run to the Hill. La canción que hoy vamos a escuchar es la más conocida por todos. Estoy seguro que ustedes la quieren oír también. The Number of the Beast de la doncella de hierro Iron Maiden. Inmediatamente después de Iron Maiden sonará otra banda también fabulosa de aquellos años 80. Me refiero a Motley Crue. De su quinto disco, Dr. Feelgood, tomamos la canción del mismo nombre, Dr. Feelgood. A pesar de que esta canción no aparece en algunos álbumes, como la edición de Corea, por ejemplo, esta sí fue de gran éxito en los Estados Unidos. Y la canción habla acerca de un traficante de drogas llamado Jimmy que se ocupa de ofrecer la droga a los mexicanos en Hollywood. La canción está afinada a un tono más bajo de la afinación estándar, es decir, está afinada en re. Esto es un dato interesante para los músicos que oyen La Esencia. Otro dato interesante es que este disco fue el único en alcanzar el puesto número uno por la banda. Los dejo entonces con Iron Maiden, The Number of the Beast, Motley Crue con Dr. Feelgood, pero antes un saludo nada más y nada menos que de Bruce Dickinson. Esto es La Esencia por Seven Rock Radio. Hi amigos, this is Bruce Dickinson. You're listening to La Esencia. Nos vemos. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Las estrellas de los 80 en La Esencia. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Oh, Eric Norambuena está presentando La Esencia por Seven Rock Rock Rock Rock Rock. El poder del heavy metal está siempre presente. La Esencia. Continuamos este increíble viaje musical con la mejor música del mundo, el rock and roll. Estamos ya en la década de los 90. Más exactamente, en 1994, un señor llamado Henry Rollins forma su proyecto The Rollins Band. De esta agrupación vamos a escuchar su más conocida canción llamada Liar, la cual fue nominada a los premios Grammy como la mejor interpretación de metal del año 1995. Ese mismo año fue también nominada a los premios MTV como mejor video rock. Es Liar. La banda entonces, formada por este multifacético personaje, quien también es actor, blogger y comediante. Anteriormente pertenecía a la banda The Black Flag y después formó su propio proyecto. Oigamos entonces a Henry Rollins Band con Liar. Luego oiremos al príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne. El carismático cantante de Black Sabbath llega también a la esencia. Ahora nos va a interpretar la canción Perry Mason, pero totalmente en vivo, tomada de su caja The Prince of Darkness del año 2005. Esa caja recopilatoria consta de 4 CDs. Los 2 primeros tienen canciones en vivo, lados B, demos y canciones de su carrera solista. En el CD número 3 aparecen las colaboraciones del artista con otras bandas. Y el CD número 4 aparecen canciones versionadas por Ozzy Osbourne. Repito, vamos a escuchar entonces a Ozzy Osbourne con la canción Perry Mason en vivo, pero antes Henry Rollins Band con Liar. Recuerda que estás en la esencia por aquí, 7 Rock Radio, la radio que lo hizo posible. El poder de los 90 en la esencia. So you think you're gonna live your life alone, in darkness, in seclusion. Yeah, I know. You've been out there and tried to mix with the animals, and it just left you full of humiliated confusion. But the feeling of loneliness never leaves you. It haunts you everywhere you go. And then you meet me, and your whole world changes. Because everything I say is everything you've ever wanted to hear. So you drop your defenses, and you drop all your fears. And you're so busy feeling good that you never question why things are going so well. You wanna know why? 'Cause I'm alive! Understanding eyes. And I'll tell you things that you already know, so you can say, I really identify with you so much. I'll come to you like an affliction, but I'll leave you like an addiction. You'll never forget me. You wanna know why? 'Cause I'm a liar. Stronger than truth. I can't believe I ever hurt you. I swear, I will never lie to you again. Please, just give me one more chance. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. entrando en el nuevo milenio, escucharemos una banda estadounidense fundada en Little Rock, Arkansas, en 1995 por su cantante, pianista y compositora llamada Amy Lee. Junto a ella estuvo el guitarrista Ben Moody. Me imagino que ya saben de quién hablo. Exactamente, hablamos de Evanescence, quienes lanzaron su primer álbum en estudio llamado Fallen en el año 2003. Fallen vendió más de 17 millones de copias en todo el mundo y la banda ganó 2 premios Grammy por esto. De este disco vamos a escuchar su más famosa canción. Hablamos de Bring Me to Life, Regrésame a la Vida, canción que aparece en la película Daredevil y solo como single ha vendido más de 7 millones de copias en el mundo. Luego de escuchar a Evanescence, vamos a escuchar una banda llamada Disturbed, fundados en 1994 bajo el nombre de The Brown, pero solamente hasta 1996, cuando David Draiman fue contratado como nuevo vocalista. Fue él quien cambió el nombre al hoy conocido Disturbed. Comenzaron como una banda de nu metal, pero después mostraron fuertes influencias del heavy metal, incorporando solos y riffs de guitarra más técnicos. Ya han vendido 16 millones de álbumes en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los más grandes taquilleros en los últimos años. De ellos, vamos a escuchar la canción Stricken, Afligido, pero antes Evanescence con Bring Me to Life. Recuerda que estás en La Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Sleeping somewhere, I come unto you. Seven Rock Radio está presentando La Esencia. El rock, el nuevo milenio, está en La Esencia. Like a woman in suffering, funny me mother, now tell me why. You come alone, learning all of us, saving the moment, leaving me broken on the time. You come on like a bloodstained hurricane, leave me alone, let me be this time. You carry on like a holy man, pushing redemption. I don't want to mention the reason I love. Your power has done to me. I wanna know if I'll heal inside. I can't go on with the Holocaust about to happen. Seeing you laughing another time. You'll never know why your face has haunted me. My very soul is to bleed this time. Another hole in the wall of my inner defenses, leaving me breathless. The reason I love it all is stricken and can't let you go. Atención cazadores de reliquias y tesoros de colección. Ahora, Eric Norambuena les deleitará con su música inédita, demos, ensayos, grabaciones piratas y canciones extrañas que nunca pensaste escuchar. Así que preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial. Noviembre de 1998, Metallica lanza su disco doble Garage Inc. Miércoles 12 de mayo de 1999, se presentan en Santiago de Chile. Más de 25.000 personas se congregaron en la pista atlética del Estadio Nacional, concierto que se destacó por la entrega del público y por parte de la banda, que dio un show de alto volumen, como nunca había sido hasta ese entonces. Cabe destacar que este fue el último concierto que dio Jason Newsted en Latinoamérica, ya que un año y medio después, este bajista renunció a la banda. Inician el concierto con la versión de la banda Budgie llamada Bread Fan. Le siguen su propia interpretación, Master of Puppets, original de 1986. Y precisamente será esta la canción que vamos a escuchar en breve. Los dejo con Metallica en Chile, mayo de 1999, con la canción Master of Puppets, el rey de los muñecos. Metallica. Esto es de nuestro archivo confidencial. We'll be right back. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. I can't quit you, babe. Porque en La Esencia asumimos el rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Una breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto. Totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. ¿Qué tal, amigas y amigos de La Esencia? Les habla Daniel Robaina y nuevamente estoy con ustedes para presentar la sección Rock Venezuela. Vamos a comenzar el día de hoy con una banda que nació a mediados del año 1994 en Maracaibo, estado Zulia, y que se ha sabido mantener dentro de la movida del metal extremo, tanto nacional como internacional. Me refiero a Trauma, banda que se debate entre el punk, el hardcore, el grindcore y el death metal. Están actualmente conformados por Giancarlos Parra en la voz, Romy Gutiérrez en las guitarras y el popular Henry Trauma Rodríguez en la batería, con una amplia discografía que va desde el año 1997, cuando lanzaron El Reino de Naciones Oscuras, 2002 Prejuicios y Miedos, 2012 Dios Corporation, en el 2016 la popular Conspiración del Sistema, y para el año 2019 sacan La Miseria de Muchos es la Tiranía de Unos Pocos. Para el año 2020 se atreven y lanzan una compilación de sus 25 años llamados Los 25 años de ruido. Exactamente el 15 de mayo del 2020 lanzan por las redes sociales un video que de paso fue exclusivo de La Esencia. Fuimos los primeros en presentar el video, El Grito de la Miseria, con la participación del famoso DJ venezolano Sardonic. Esto es Trauma, señores. Como dicen ellos, hardcore del hijo de puta. Aquí apoyamos al rock nacional. Y lo que escuchábamos era Muerte, de los inicios de Trauma, año 1997, del disco Reino de Naciones Oscuras. Les comento que ustedes pues pueden hacer uso, escuchar y descargar todo lo que se corresponde a discografía de Trauma en Bandcamp y también en YouTube. Les tengo una sorpresa, tenemos el honor de contar vía telefónica con nuestro amigo Henry Rodríguez, alias Henry Trauma, quien gentilmente ha accedido a responder algunas preguntas de parte de nosotros. ¿Cómo estás, Henry? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, amigos. Les habla Henry Rodríguez, baterista y fundador de la banda Trauma desde Maracaibo, Venezuela. Un saludo muy especial para Daniel, Eric, en nombre de toda la banda y de nuestra manager Andrea Cobo Rafali. Estamos realmente muy agradecidos por ser la primera banda invitada al programa La Esencia. Es todo un honor para nosotros. Muchas gracias. De acuerdo, Henry, vamos a partir con la primera pregunta para ti. Henry, son más de 25 años de carrera artística, donde has pertenecido a diversas bandas de distintos géneros, tanto punk, hardcore y death metal. Últimamente te has inclinado hacia el grindcore, que es un género que nos llama bastante la atención. ¿Qué se diferencia ese estilo de grindcore con el death metal, por ejemplo? Porque también sabemos que has pertenecido a bandas de death metal. Entonces, ¿qué diferencia encuentras tú y qué le encuentras de interesante? Mi primera banda fue de heavy metal llamada Psicosis, la cual fue invitada a un concierto realizado en la Universidad del Zulia llamado Contracultura, en el cual tuve la oportunidad de ver las primeras bandas de hardcore en vivo como Descarriados, Primero Venezuela. Después de verlos supe que eso era lo que yo quería hacer, pues, y formé mi segunda banda, Madre Natura, la cual considero fuimos pioneros en algunos aspectos. Por ejemplo, éramos bajo, batería y voz, porque para la fecha no encontramos un guitarrista que se acoplara a nuestras ideas. Luego de quizás un par de años, ya entran las influencias del death metal y bueno, se acaba Madre Natura y nace Cancerbero, en la cual pues también estuvimos quizás un par de años experimentando, conociendo el estilo, ya entrando a las voces guturales. Luego vino Utopía, ya esta banda sí fue más influenciada por el grindcore y por supuesto el death metal. Luego vino Infección, con el sonido definido, digamos, de death metal, grindcore y un poco de punk, ya que el vocalista era Alexander Sosa del Hueso, con el cual trabajé en Madre Natura, en Cancerbero, en Infección, y el cual sería también un vocalista de la banda Trauma. Bueno, en el 94 finalmente nace Trauma. Como fundadores fuimos Giancarlo Parra, primera voz, Alexander Sosa del Hueso y mi persona. De ahí en adelante, pues yo decidí no cambiar más de nombre, ya que cada vez que cambiaba de miembros o de músicos, pues cambiaba también el nombre. Pero no, ya tenía suficiente experiencia para no seguir haciendo, para no seguir cambiando de nombre, pues. Y ya desde que nace Trauma yo supe que no iba a cambiar más de nombre, así entraran y salieran músicos, y pues así ha sido ya hace 26 años. Nuestras influencias siempre están marcadas en lo que se refiere al grindcore, death metal, el punk también. Y pues prefiero, digamos, el grindcore, porque es como tener una banda de death metal, a diferencia de quizás las letras, pero el sonido es muy similar. Hoy en día las bandas de death metal y grindcore, pues creo que solo pueden ser diferenciadas por la actitud, la puesta en escena, las letras, pero en esencia creo que viene siendo lo mismo. Pues son voces guturales, voces agudas, riffs muy densos, muy pesados, a la vez de muy rápidos. Y yo considero que estoy en una banda de hardcore, porque digamos tenemos sobre todo el contenido social en las letras, pero musicalmente pues nos paseamos por el death metal, por el grindcore, por el punk, por el noise. Y pues me siento muy cómodo tocando todos esos estilos y manteniendo, digamos, la línea en las letras, que es lo que considero que es lo que nos define como banda de hardcore, pues. Aunque utilicemos voces guturales y agudas, pero simplemente para expresar, digamos, lo oscuro que es el mundo, lo agitado que es, lo complicado, y por eso estoy muy, muy, digamos, muy a gusto tocando en la banda Trauma con voces muy guturales, muy oscuras, porque es como para describir la sociedad, y voces muy agudas como para expresar la desesperación y lo agitado que es este mundo. Así que realmente, aunque nuestro grito de guerra es HP, digamos, hardcore del HP, en esencia somos hardcore, pero en lo que se refiere a la música y los estilos, nos paseamos, repito, por el hardcore, punk, death metal, grindcore. Eso es lo que nos define. Excelente. Henry, has tocado con Trauma, con un sinfín de bandas, tanto extranjeras como nacionales. ¿Cuál ha sido para ti la más significativa? Y dime el por qué. Hemos tenido el honor de haber compartido tarima con muchas de las bandas significativas y pioneras del rock y metal en Venezuela. Lo que más me gusta de salir a tocar es ver las bandas en vivo, ya que disfruto mucho de la ejecución de los músicos. Por supuesto, al primero que le pego el ojo es al baterista, pero si me llega a llamar la atención el bajista, el guitarrista, el vocalista, pues la atención es dirigida también a ellos. Lo más significativo para mí es la amistad, las amistades que han quedado en todos estos años de carrera. Eso realmente es lo que me llena de la cena. He podido conservar algunas amistades por más de 15 años y hacer nuevas también, pues eso es lo que más es más significativo para mí en lo personal. No daré nombres de tantas bandas porque no quisiera dejar a ninguna por fuera. Lo que sí te puedo decir es que me gustaría compartir tarima con bandas como Degollado, Warfoot, Derian, Karma, algunos de los proyectos de Javier Escorza, con Laverno, con la cual he compartido tarima ya hace muchos años, pero están más activos que nunca y pues quisiera tener de nuevo ese gusto de verlos. Y bueno, entre otras, ¿no? Realmente eso es lo más significativo para mí, pues, de la escena de rock y metal, es ver las bandas en vivo y apreciar la calidad de alguno de sus músicos. Disfruto mucho realmente cada vez que salimos a tocar, por ese pequeño detalle que cada músico le pone en escena a la banda. Muy bien, muy bien. Continuamos. Esto de cambiar de músicos constantemente, ¿tú lo consideras beneficioso? ¿Es una señal acaso de nuevas técnicas, desarrollo musical, o se debe en realidad a lo que está pasando en los tiempos actuales, lo que nos ocurre y lo que todos sabemos? Porque me he dado cuenta, me llama la atención, de que generalmente cada vez que vas a hacer una nueva producción has tenido cambios de integrantes en la banda. Cada uno de los músicos que ha pasado por la banda tiene una manera muy particular en lo que se refiere al sonido, la afinación, la ecualización, la ejecución, y pues yo he tenido que adaptarme a cada uno de ellos. Esa es la razón por la cual los discos de Trauma todos son muy distintos en todos los aspectos, pues ya que han sido grabados por diferentes músicos. Por supuesto que no hubiera querido estar cambiando constantemente de músicos, pero es que bueno, no me ha quedado de otra. Los músicos que han pasado por Trauma, así como llegan, se van por diferentes razones, motivos. Y bueno, yo he tenido que adaptarme a cada uno de ellos, conocerlos, acoplarme. Y bueno, digamos que sí, ha sido como un estudio para mí, irme adaptando al sonido y a la ejecución de cada uno de los miembros que ha pasado por la banda. Hoy en día ya eso es más común y pues no me afecta mucho, ya me acoplo enseguida a los riffs, a las ideas, y pues se me hace más sencillo todo ya por la experiencia, pues. De momento pues estoy con esta alineación que espero no cambiar, ¿no? Que espero no se vayan y podamos grabar un disco. En los momentos estamos Jorge Gallet en la guitarra, Ronnie Gutiérrez en el bajo y Alexander Sosa de Hueso en la voz. Pero esperamos que termine esto de la pandemia para podernos ensayar y grabar un disco o un demo, bien sea. Recuerda que somos La Esencia y que estamos sonando por Seven Rock, porque todas las épocas del rock se escuchan en Seven Rock. Recuerden, sevenrockradio.com. Vamos a empaparnos un poco de la actualidad, año 2020. Cuéntanos un poco, Henry, sobre la colaboración que han tenido con el DJ Sardonic, el popular Sardonic, que está ya radicado en Berlín. ¿De dónde surgió la idea? ¿Piensas hacer más colaboraciones o participar quizás con alguna banda? Cuéntanos. En el año 2016, luego de grabar el disco Conspiración del Sistema, de la mano de Marcos Mejía, nuestro guitarrista, en su estudio Green Zone, la batería queda ahí por unos días y bueno, decidimos grabar algunos clásicos emblemáticos de la banda, pero se presenta el éxodo masivo en el país y bueno, Marcos decide irse a Colombia, Giancarlo Colina el Bicho a Estados Unidos y pues quedó sin banda. Y esos archivos fueron engavetados. Ya al pasar algunos años, pues yo decido invitar a varios vocalistas para grabar esos temas y bueno, para que no quedaran ahí, pues. Entonces Marcos me comenta de que le diga que hable con Sardoni, que de seguro él va a querer grabar ese tema, porque resulta ser que en algún momento que nosotros fuimos a Barquisimeto a tocar, él se montó con nosotros a cantar ese tema. Y resulta que a Sardoni le gusta muchísimo la banda, y pues lo cual yo no sabía. Y bueno, yo me pongo en contacto con Sardoni y pues tuve la mayor recepción de su parte, pues, y enseguida le pasamos los archivos y enseguida grabó el tema. Pero por diversos problemas, pues igualmente eso quedó ahí grabado. Y bueno, mientras Marcos tenía tiempo para hacer las mezclas y el máster y todo eso, se puede decir que este material es de 2016-2020, al menos el tema de Sardoni. Y bueno, con muy buenos resultados, el pana hizo un excelente registro de voz, demasiado brutal, lo cual se ve reflejado en las capturas del video que él nos envía de allá de Alemania. Y pues quedamos realmente muy satisfechos con el trabajo realizado, tanto en las voces como en el video, en las tomas que hizo él. Y pues el video finalmente salió, realizado por Salamandra Studios de Chimel Noguera y patrocinado por Artemisa Producciones de Andrea Cobo Rafael y nuestra manager. Hemos proyectado este video realmente a nivel internacional con muy buenos comentarios y estamos muy contentos por tal colaboración. Esos temas, el resto de los temas también ya... Muchos han sido grabados por varios vocalistas. Está Javier Escorza de Karma y otras bandas. Está Wadi Alejandro, de vocalista de Karma. Está Nicolás Bautista de Somos Parásitos y Colombia. Tomás González de Brutal Destripación, venezolano radicado en México. Y bueno, ahora que el hueso vuelve a nuestras filas, pues él grabaría como tres temas que faltan por ahí, van a ser grabados por el hueso. Y bueno, estamos en estos momentos esperando que pase un poco la pandemia, que levanten la cuarentena para ver si nos montamos en ese... para culminar ese trabajo. Bien, hagamos una pequeña pausa para tocar otro tema. ¿Qué te parece? Recuerda que somos La Esencia y esto es Trauma por Seven Rock Radio. Rock Venezuela. Trauma. Son nuestros y muy buenos. Fuck. estamos de vuelta y lo que escuchaban eran promesas rotas del disco Conspiración del Sistema del año 2016. Trauma. Seguimos con Rock Venezuela. Yo soy Daniel Robaina y lo que escuchas es La Esencia por Seven Rock Radio. Vamos a continuar con las preguntas, Henry, ¿te parece? Me gustaría saber tu opinión sobre las alianzas que existen últimamente entre bandas, productoras y radios que se han hecho a raíz de la pandemia mundial y que independientemente del estilo musical se han unido en pro de la música. ¿Qué piensas tú? ¿Es algo beneficioso? ¿Quizás es algo que tiene que ver con moda o continuará en el tiempo? En esta cuarentena, las bandas, las productoras y medios de comunicación en general hemos estado más activas que nunca debido al encierro. A través de las redes hemos podido hacer nuevos contactos, nuevas alianzas. Esto nos ha permitido sonar en distintos países. Hemos estado en programas de radio, canales de YouTube. Hemos concedido entrevistas. Hemos enviado videos saludos. Hemos estado en un compilado nacional, en varios internacionales. He iniciado una alianza que se llama Rompiendo Muros junto con Osvaldo de Natastor, José de Warford y Luis de Derian, lo cual es pues hicimos una alianza acá en Venezuela. Tanto productoras, medios de comunicación como bandas. Y bueno, ya sacamos dos compilados, dos nacionales. Ahora viene el tercero, que es donde van a estar bandas venezolanas a nivel internacional o con miembros venezolanos. Y pues desde ese sitio pues estamos apoyando y difundiendo todo lo que es el rock metal en Venezuela y también a nivel mundial. Uno de mis grandes aliados y al cual tengo mucho que agradecerle y me viene a la memoria es Erin Norambuena. Gracias a él ya Trauma venía sonando a nivel internacional, programas de radio, entrevistas, compilados. Debo hacer público realmente este agradecimiento porque realmente en Eri hemos encontrado el mejor de los aliados y pues con un trato realmente de respeto, de sinceridad, de honestidad, mucha pasión sobre el rock y metal. Así que aprovecho la oportunidad para hacerlo público. Más de una vez lo he hecho, pero bueno, ya que este es el primer programa de La Esencia en el cual tenemos el honor y el gusto de ser los primeros en el primer programa, pues estamos sumamente contentos y agradecidos a Erin Norambuena, a La Esencia, a Daniel, de verdad que sí, un abrazo y de verdad estamos muy contentos por esta nueva difusión. Y bueno, para finalizar esta entretenida entrevista, Henry, te quiero hacer unas preguntas cortas donde te daré dos opciones y tú simplemente contestarás sin pensarlo mucho. ¿Te parece? Vamos con esto. A ver, ¿Slayer o Anthrax? Slayer. ¿Ramones o The Clash? The Clash. ¿Phil Anselmo o Robert Plant? Robert Plant. ¿Papelón con limón o café? Papelón con limón. ¿Tupac Shakur o Bad Bunny? Ni Tupac ni Bad Bunny. ¿Patacón o arepa? Arepa. ¿Forrest Gump o Rambo? Forrest Gump. Genial, genial. Con esto damos por concluida la pequeña charla amena y entretenida que hemos tenido con nuestro amigo Henry Trauma de la agrupación Trauma de Maracaibo, al cual le damos infinitas gracias por haber participado en la primera emisión de Rock Venezuela, segmento de La Esencia. Recuerda, somos La Esencia por Seven Rock Radio. Ya para despedirme, no quiero perder la oportunidad de invitar a todos los oyentes del programa La Esencia a que nos sigan en nuestras redes. Nos pueden conseguir en Instagram como Trauma Greencore, en nuestro canal de YouTube, Facebook, Twitter, y Bandcamp como Trauma BZLA. Queremos reiterar nuestro más profundo saludo y agradecimiento en nombre de toda la banda, de nuestra manager Andrea Cobo Rafali y su productora Artemisa Producciones, a todo el equipo de La Esencia. Gracias Eric, gracias Daniel, por concedernos el honor de ser la primera banda invitada en su primer programa. Les deseamos el mejor de los éxitos, estoy seguro que así será. Esto es Trauma, hardcore del HP para mover las cabezas en contra del sistema. Un abrazo, gracias totales. Vamos a escuchar el último sencillo de Trauma del año 2020, es un remasterizado donde participa el famoso DJ venezolano Sardonic. Esto es Grito de la Miseria, Trauma en La Esencia. Talento nacional para el mundo. Fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metal Manía! Advertencia, subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! Saludos, metal maníacos. Comenzamos con la banda de Estados Unidos, Suffocation, y el tema Fear From Within, de su presentación en vivo en el Metsoft Metal Festival de 2015 en Suecia. La canción pertenece al álbum de mismo nombre, lanzado el 23 de mayo de 1995, hace 35 años. Solo para valientes. Fight to turn! you fucking scream for us? Tema es de la banda norteamericana liderada por John Gallagher. Me refiero a Dying Fetus. La temática de los primeros álbumes de esta banda eran gráficamente sangrientos, mientras que los últimos son meramente políticos. De esta banda les dejo el tema Praise the Lord, del tercer álbum de estudio Destroy the Opposition, publicado el 3 de octubre del año 2000. I'm not going to do this. Para finalizar, los dejo con otra brutal banda proveniente de Europa. Se trata de los polacos Behemoth, del polémico vocalista y único miembro original, Nergal. El tema que escucharemos a continuación es Blow Your Trumpet Cable, el séptimo EP contentivo de tres temas del mismo nombre, publicado el 4 de diciembre del 2013. Lo mejor del metal extremo. En la esencia. Time. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y apetito de rock and roll. Pero no te preocupes, pues te dejamos invitado para una nueva edición por la emisora que lo hizo posible, Seven Rock Radio. Esto será la próxima semana, a la misma hora y el mismo día. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. En la dirección y gerencia general de Seven Rock Radio, José Manuel Font. En la dirección y producción general de Seven Rock Radio, Andrés Araujo. En la voz femenina de todas las canciones con sus tips y sweeper de La Esencia, Soraya Camero. La invitada estrella de hoy en la sección Metalmanía estuvo mi amiga productora y cerebro principal de su página web laencrucijadaradio.blogspot.com, Belén Vargas. Agradecemos también el saludo de Rafa Díaz, baterista de Barón Rojo. En la sección del rock nacional venezolano y mostrándoles solo lo mejor del rock hispano del momento, Daniel Robaina, más conocido como Danny Clash. Muchas gracias a nuestro patrocinante Salamandra Studios y a su dueño Chemel, quien le da forma a tus ideas. Visítalo en salamandra.com.be. Y ante ustedes, en la dirección, producción y locución de La Esencia, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Todos nosotros les deseamos a cada uno de ustedes una muy feliz y productiva semana. Relájense. Dejen atrás sus problemas. Porque La Esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Muy bien, y para finalizar vamos a escuchar este sabroso blues interpretada por Screamin' Jay Hawkins. Una de las versiones más famosas fue la realizada por la banda norteamericana Creedence Clearwater Revival. Se llama I Put a Spell on You. Originalmente esta canción fue grabada en 1957. Screamin' Jay Hawkins, pianista, compositor, cantante, falleció un 12 de febrero del año 2000 tras haberse sometido a una operación para tratar un aneurisma. Contaba ya con 70 años. Era influyente porque en los años 50 aparecía en escena con sombreros extravagantes, vestía con pieles de leopardo, cuero rojo, y además el escenario se adornaba generalmente con ataúdes, cortinas negras, candelabros con velas encendidas y hasta calaveras. Era todo un actor teatral musical. Screamin' Jay Hawkins. Y bueno, la canción le hace honor a lo que él practicaba. Pondré un hechizo en ti. I put a spell on you. Así era Screamin' Jay Hawkins. Y lo recordamos entonces con este blues. Nada como el blues. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. I put a spell on you.